frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Aire mientras mis compañeros están conversando, no sé de qué cosas extrañas. Sí, no sé, recién estábamos hablando cada cosa extraña fuera de aire. No sé qué. Y todo fue después de hablar del tema este de Cristian con Áspera. Yo no me escucho otra vez. O soy yo, todos los días soy yo. Sos vos. Ahí te escuché. Sos vos, no sé el micrófono, sos vos. Soy yo. Bueno, vos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, programa volvió. Vos venís cuando quieras, ¿viste? Sí, vení el día que quieras y a la hora que quieras, vos, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué mala onda! Sí, 146. Y no, y aparte no quiere ir al festival y todo. No es que no quiero, tengo cosas que hacer, me encantaría, es más. El sábado me encantaría ir porque van a tocar los Chicos de Vida y la verdad que tengo ganas de ir a verlos. En realidad todas las bandas que van a tocar están terribles, pero bueno, hay veces hay otras cosas que uno le impide poder ir a disfrutar estos eventos tan tan lindos y la verdad que es un terrible evento. Si sale todo bien. Es que va a salir todo bien. Yo creo que va a marcar un antes y un después. Los chicos ya desde ayer poniéndole toda la onda. La pregunta que ahora se me ocurre cuando hablemos hoy, si se da la entrevista, porque cuando es telefónica es medio que se complica, ¿no? No sé si ya está tratando de comunicarse. Ahora le voy a... Es el tema de la lluvia. ¿Qué pasa? Porque están anunciando que puede llover jueves o viernes. Bueno, si usted vio... A ver, ¿usted? El escenario tiene techo. Cago en el escenario. No, también hay un lugar, que igual después le vamos a preguntar a Jorgito. Hay un lugar que está techado, pero si diluvia, obviamente que se suspende. Pero, no sabemos. No sabemos. ¿Por qué no puede ser que estemos todos bajo la lluvia saltando y chocándonos mientras no caiga agua arriba del escenario? ¿Usted vio las preguntas que pusieron y las respuestas que pusieron? En el Instagram y en preguntas... No, para eso la tengo usted, señorita. Por eso estoy hablando con sabiduría de haber leído y estudiado. Hiciste la tarea, tomá, boludo. No viene... Ahora, no, claro. Si hace una lluviacita así nomás, se la banca como corresponde y la cosa continúa. Pero si no, tienen un lugar techado. Pero también está bueno recordar y preguntar para que, obviamente, que Jorge lo... Lo diga mejor, ¿no? Con sabias palabras. La gente organizativa del tema. El fin de semana está pronosticado 38 grados. Sí, yo vi. Pero no está pronosticado lluvia, ¿eh? Dice que va a seguir por lo menos una semana más la alta temperatura. Por lo menos una semana más, están diciendo. No quiero saber más nada. Estoy harto del calor. Sí, así estaban diciendo. Bueno, ¿cómo le va, operador? No, no lo saludamos. No, es operador, es el cuarto hombre de Frecuencia Metalera. ¿Mauro Enzo allá? ¿Me salieron huevos? Hay una dama acá. Bueno, el cuarto componente. ¿Cuánto me salieron? Se te cayeron las tetas y te crecieron huevos. ¡No! No sabía eso, Norma de vos. Norman, ya no soy más Normita. Norman. Ahora soy Norman. Ah, que está graciosita, ¿no? Esta noche te agarro. ¡Oh, ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! No. Dios, y bueno, así comenzamos una noche más de Frecuencia Metalera. Hoy estamos todos pispiretos porque es un día que estamos todos bien, contentos. Nadie va a entender nada, ¿no? Acá entre nosotros. ¿Y si lo llevamos a Luisito al hotel también? Lo podemos llevar, ¿eh? ¡Ah! Uy, pará, ahora que lo nombraste a Luisito. ¿Puedo ir a aplaudir? Ahora que lo nombraste a Luisito. ¡Sí! Ahora que lo nombraste. ¿Puedes guardar silencio? Te doy material para la película tailandesa que quería. Qué miedo, loco, qué miedo. Tomá, ahí tenés, ¿viste vos? La nena. ¿Qué? ¿Vos también querés ir? ¡Epa! No, dijo eso. No, absolutamente nada. No, gracias, no, no. Pase ustedes. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlo a Luisito, a nuestro querido amigo Luis Sarmiento Pozza. Exactamente. Es un nuevo cumpleaños de Almas de Acero. 13 años ya. Al aire, ininterrumpidos. La verdad, Luis es un referente dentro de lo que nosotros hacemos. También felicitarlo porque ahora está en la parte de prensa de Renacer. Sí, como que siempre estuvo ayudándolos, pero ahora es como ahora es algo oficial. También me dijeron, nosotros el viernes no pudimos ir a la fecha que organizaba en Tabaco. Queremos pedir disculpas, yo tampoco fui. Sí, por unos temas personales nosotros no fuimos. Y nos dijeron que estuvo excelente, que estuvo muy, muy bueno, que la rompió la banda. Yo ya en ese momento le pedí disculpas. Ayer estuve hablando con él, también le pedí disculpas en nombre de Normita y mío. Y bueno, no va a faltar la oportunidad. Así que nada, no quería... Y Luisito, te invitan para ir al hotel y a felicitarte. ¡Qué maldad, eh! Eso es envidia. Porque ella no va a poder. No va a poder. Ella no, pero yo no me va... quedo. ¡Epa! Sí. El viernes se va a cubrir. Ya me dijo, mirá el viernes acá, la prensa. ¿Cómo me el voy viernes? A cubrir. ¿Cómo va a salir? No. El viernes... No puede salir. El viernes me invitaron ayer Martín Lauría. Sí. Para si queríamos ir a cubrir viernes y sábado. Así que posiblemente por ahí me vaya. Que trabaje, a loco. Si nosotros vamos a laburar, que también labure. Que no se olvide de llevar el micrófono. Porque por supuesto. Tenemos que hacer las notas. Ya miro mal. Pero no lo van a llevar ustedes. Sí, no, nosotros. No. Él me dijo a mí. No hay otro micrófono. Pero él me dijo a mí. ¿Cómo no van a llevar el micrófono? Yo tengo material para estas casualidades. Yo tengo material. Toma, ¿viste? Es más, tengo el palito de selfie que se lo pueden llevar. No. Palito, ¿no? Sí. Se tira así de largo. No. Wow. Esas cosas. Dios mío. Ya, el operador no quiere comentar yo nada. Yo quiero preguntar algo, Enzo. ¿Están puestas las cámaras? Sí. No. ¿Cómo se estiran? Pero no, acá no se ven. No. Vos sos la única no que sale. No. Vos sí. No te ves, yo sí te veo. ¡Apa! ¿Sí? ¡Apa! Bueno, no, hay que prender acá, ¿no? El monitor este para vernos como no sé, algo así que me no dijeron. No tengo ni idea. Sí, algo de eso nos explicó Pablo, que con esto, el Justin este que tenemos acá, hay que prenderlo y manejarlo. Pero bueno, nosotros bueno, con la tecnología tenemos, no estamos. Mirá, que... yo sí bueno, más el monitor se puede saber sí, cómo prenderlo. No. Ahora, después. Dejémoslo así y vamos a pensar ya que vamos no. Vamos a ir aprendiendo. No están viendo y nada, no. Porque acá hay una enfrente, acá hay una cámara enfrente. Sí, esa es nuevita. Sí, no. Esas están nuevitas. Así que bueno, esta semana, Malón, después de 8 años, estrenó un tema nuevo. Que bueno. Y está muy bueno, ¿eh? Hoy... No pierde su estilo. Eso sí, no pierde su estilo. Yo lo escuché, para mí no perdió. Más allá de su estilo, hay que celebrar que por fin sacaron algo nuevo. Que sacó, o sea, y la verdad que me gustó la letra. Y en abril presentan, en abril, ahora en este momento no tengo bien presente el día, presentan el disco acá en el complejo Art Media en Corrientes al 6000, algo así. Ah, sí, ya sé dónde. Sí. Creo que... Cerca de Colegiales. Sí, el complejo Almedia, Corrientes al 6000 y algo. Sí, es. Sí. Esas zonas. Así que bueno, vamos a arrancar. Así después vamos a ver si podemos empezamos. Ver si podemos empezar a hacer la nota con Jor. Arrancamos escuchando justamente. Lo nuevo de Malón. Cielo Rojo. ¿Es? ¿El tema? Sí, algo de rojo es. Pará. Sí. Yo lo que pasa es que vos sabés que mi memoria falla. Bueno, pero Doris, un cielo rojo. Un cielo rojo. Sí. El que escribe se acuerda de todo. Y después lluvia de estrella. Lo tengo acá. Vamos, así arranca. Frecuencia Mauro Ventadera. 160 y 146. Hoy Walter, antes que sigamos, hoy Walter estaba en la casa, se ve, y estaba melancólico, ¿viste? Y me empezó a mandar mensajes por Messenger. Era como deportes en el recuerdo, ¿viste? Me mandaba fotos de Frecuencia Metalera. De Flyer, las primeras épocas. Claro, en 1915. Ah, no, 2015, perdón, 2015. 2015, 2016, me mandaba los flyers que hacían, ¿viste? Toma una verga, ¿eso qué te pasa? En 1810 con estaba melancólico, estaba melancólico. Ah, ay, con razón, apenas lo viste le dijiste vamos para el hotel, ¿no? No. El tema fue así. Estaba melanculiado. Mi hermano me estuvo, ¿cómo se llama? Mirando, formateando la compu y cada vez anda peor porque ya no da más. Y bueno, tenía que ver si se había borrado algo, porque él no estaba seguro si se había borrado algo. Y empecé a ver las fotos viejas y empezaron a aparecer los flyers. Y me puse ahí a mandarle. A melancolear. No, porque como también se cumple lo de Luis y nosotros hacemos Diabólico Plan, aparece uno de los últimos flyers ahí, porque después de Diabólico se transformó en Frecuencia y bueno. Y le mandé acá al señor, le mandé a Luis, le mandé al señor Sabán también. Vos tenés un tema, tus programas, o sea, siguen teniendo el mismo nombre, tenés programas hace 25 años, pero los dos mismos nombres, Diabólico Plano y Frecuencia Metalera. No, pero se transformaron un poco. Se transformó el contenido tal vez, Diabólico pero no, Diabólico sigue siendo lo mismo y Frecuencia no, cambió para el tema de más... El tema, siempre hubo entrevistas, pero la base es entrevistar a la gente y está en lo que es, por ejemplo, este mega evento del año que va a ser este fin de semana y que vamos a estar ahí. Estamos más en la actualidad, vos decís. Claro. Estamos más como un informativo de la actualidad. Claro, y bueno, hablando con gente así me dijeron, están todas las bandas que tienen que estar. Sí. Así que por eso no está Patán. Walter, o sea que usted también va a festejar los 13 años de Diabólica. No, pero lo mío fue cortado, no fue seguido, ¿no? Vamos a hacer, siempre decimos lo mismo con Luis. Hay un montón de programas que siguen contando los años desde que arrancaron, pero capaz que estuvieron 2 o 3 años sin salir o más tiempo, pero ellos van desde la... y no corresponde. Nosotros, para mí, nosotros no de hecho, nosotros los programas de pandemia no están en la contabilizado. En la contabilidad. Los programas de pandemia que hacíamos, que los hacíamos, había semanas que hacíamos 2 o 3 programas porque transmitíamos un rato cada de Walter, uno de su casa, otro rato otro desde casa. Entonces, y estaban buenos también, ¿no? Pero eso no entra en la contabilidad. Me acuerdo. Yo ahora no los quiero asustar a ustedes. Pero cuando esté acomodado ya ahí, que en estos días voy a terminar ya ahí, voy a armarme mi rinconcito y me parece que voy a empezar a hacer algo. Ahora día y sin horario, sino cuando me dé gana. Ahora qué decís, ahí viste que el otro día yo te decía la idea que había tenido de alquilar un estudio para hacer notas, ¿no? Sí. Para subirlas. Estoy teniendo ganas de hacer lo mismo. Pero... En el hotel. Claro, o sea... Se van a filmar. O en una sala de ensayo, o ir a las salas de ensayo, o inclusive invitar a... Tenemos un montón de músicos, amigos. Invitarlos a casa a tomar algo y hacer unas pequeñas notas de media hora, pero esas para subirlas al canal. O sea, sí. Por ahí pasar... Nosotros ahora, este fin de semana, vamos a tener 2 millones de notas. Vamos a tener. La mayoría las vamos a subir al... Con video las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Pero también vamos a tener que extraer audios y pasar un cierto extracto, porque si no, tampoco tiene sentido. Extracto, claro. Una o dos preguntas de si cada no, una. Si no, también van a decir los músicos, che, escuché el programa y no pasaron la nota. Ah, exactamente. Entonces, pero bueno, entonces hacer así, hacer también notas... y subirlas al canal de YouTube nuestro y aparte también compartir los extractos en el programa, ¿no? Que también me parece una buena idea como para diversificar un poco lo que estamos haciendo. Lógicamente, sí. Yo cuando pienso eso, pienso hoy fuera de joda, pienso en los 4. O sea, hoy cuando pienso el programa, pienso en los 4. De hecho, por ejemplo, en el flyer que hice para Instagram, Enzo no figura como operador. Aparece Enzo, chao, corta, ¿viste? Entonces yo cuando lo pienso en función de los cuatro. Se quiere poner a lagrimear, basta. Que no llore. Así veo yo el programa. Este es un equipo y todo lo que yo pienso... Bueno, yo sé que ustedes me acompañan porque vos en su momento lo dijiste. O sea, a mí me gusta esto y le meto idea. Lo que vos recién decías de cómo fue cambiando el estilo. Sí, un sí, poco sí, sí. El empuje que le fui dando yo y Normita en su momento haciéndote cambiar a vos un poco la cabeza hacia lo que vos apuntabas. Que tuviste que agarrar y decir, dale, la concha de tu madre, acepto. O sea, acomodarnos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora estoy como más... En este espacio como que... El hecho de haberte... El tema de estar... Por más que ahora me dicen hay cámaras, pero yo no me estoy viendo y ya estoy tranquilo. Claro, no estás sé. Tranquilo, estás tranquilo. Estás más cómodo. Así es que no te gustás. La realidad es que como vos no te gustás. Entonces... Yo me miro al espejo y me odio. Claro. Bueno, vamos, arrancamos porque arrancamos. Está esperando el operador, arrancamos. Por favor. Vamos, con un cielo rojo. La Valle 5, Ramos Mejía. próximo estatus. La Valle 5, Ramos. El Amparo Bar. Ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero. El Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788, Ciudad Rockera de Bursaco, www.elamparobar.com.ar. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el Tano Romano. Quiero contarles que la banda de Cuervos de la ciudad de Zárate ya tiene nuevo material, Resiste. Pueden buscarlo en Facebook y en YouTube. Un fuerte abrazo para todos. Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Los saluda Javi Bianchi con este segmento exclusivo para mis amigos Walter, Norma y Jorge, que deben estar con muchísimo calor, pero aún así resistiendo para y con el heavy metal, ¿no? Nosotros estamos muy cómodamente instalados acá en Bucios. Sí, Bucios 342, cuarto piso. Vamos rápidamente con la información, que es muchísima, y nos vamos a centralizar en lo que es este mes de marzo. Ya te cuento, y atención con esta fecha porque es imperdible. El 11 de marzo a las 0 horas, ahí en Saavedra 399, de la muy linda localidad de Ramos Mejía, en Mr. Jones, se presenta Color Púrpura, la primera fecha de este tributo, que a mi entender es uno de los mejores tributos a Deep Purple de la República Argentina. Lógicamente, si se llaman Color Púrpura, no van a ser tributo a Lali Espósito, aunque si consideramos que la señorita Lali Espósito le funcionan muy bien sus juguetes sexuales, bueno, porque llena la cancha de Vélez, bueno, hay alguno, pasa algún teléfono de un sex shop, si no, acá tenemos una gran recomendación. Color Púrpura, Mr. John Saavedra 399 de Ramos Mejía, de ahí a dónde saltamos al día 18 de marzo, doble fecha, si se quiere, de metal en la zona oeste. La referencia es porque la gente de Orcas se presenta en la calle Ombú 2360 a las 19 horas. Esto es en Circus, enfrente de la Facultad de La Matanza. La fecha es apta para mayores de 13 años, ¿sí? Y las entradas se consiguen a través de Passline, ¿ok? Atentos al programa Frecuencia Metalera, ya que seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo un sorteo mancomunado entre todos los programas donde tengo el honor de participar con el segmento ATM, de un par de entradas para Orcas en Circus. También, lamentablemente, porque hay una superposición, habría que ver a qué hora termina en Circus. Como invitada de la fecha de Orcas en Circus está la gente de Reactor, que ya va a cumplir 20 años de existencia, esta muy buena banda. Decíamos entonces, el 18 de marzo, en la previa de Isidro Casanova, se está presentando Atila. Una banda que les recomiendo, creo que a partir de mañana, eso ya lo tienen publicado en su muro, pero vamos a estar difundiendo y compartiendo lo que es el track adelanto del disco de Atila. Señores, impresionante. Thrash metal, que tranquilamente nos recuerda a Lorcas de Ardiendo en Llamas, a Metralla, a Mecánica, un thrash metal de primerísimo nivel, el cual recomiendo y vuelvo a insistir, atención con Atila. También ese día en la ciudad de La Plata, digo bien, no, perdón, esto es el día viernes, este viernes 10 se presenta el señor Tano Romano en la ciudad de La Plata. ¿A dónde saltamos ahora? Saltamos al día 25 en Florencio Varelas, en Reinas, se presenta Orca junto a Tren Loco a partir de las 20 horas puntual. Y el viernes 24, aquellos que quieran ir a la Plaza de Nunca Más, vaya mis respetos, el día viernes 24, ya, ahora, dos entradas para sortear exclusivamente para Frecuencia Metalera, la primera fecha de Guerra Santa del año. Esto se lleva a cabo a partir de las 23:30 horas puntual, en donde, en Gier, sí señores, en Gier, que esto es en donde la calle Federico, no, en Álvarez Tomás, 1078, primera fecha nocturna de la gente de Guerra Santa, y lo van a estar acompañando la gente de Lid, una excelente banda de hard rock, una excelente banda que me ha sorprendido, y también la gente de Fuerza Creciente, ¿sí? Falta una banda, Javi, y por ahí hay sorpresas con la primera banda. No podemos anunciar nada. El 24, entonces, gira primera fecha de Guerra Santa, junto a Fuerza Creciente, Alid y banda a confirmar. Las anticipadas exclusivamente a través de Passline para la gente de Guerra Santa, o se pueden comunicar con la producción de Guerra Santa, 11 23 15 9204. Las anticipadas, ya hablamos lamentablemente por la situación del país, entrada de regalo, 1000 pesos la entrada para una noche inolvidable en Gier. El evento concluye a las 3 de la mañana. Y al resto de las bandas, tanto Lid como Fuerza Creciente, a través de sus respectivos muros pueden adquirir la entrada solo 1000 pesos, 1500 pesos en puerta. Acreditaciones de prensa, también 11 23 15 9204. Bueno, mis amigos, tengo muchas novedades más, pero el tiempo es apremiante. Quiero saludar a la gente de Los Últimos Honestos, cuyo cantante se está recuperando de una operación de apendicitis, y le mandamos un gran abrazo. Como siempre, recuerden repasar el video de la gente de Supernova. Saludos a la gente de Pelvis, a la gente de Live in Metal. Este bloque es, también quiero saludar, perdón, antes que me olviden, y avisar que volvió la gente de Cosas que Pasan todos los días martes a partir de las 19 horas para la zona norte. Agradecemos la conformación de este bloque informativo a la señora Celeste Smidke para su totalmente renovada y con muchas novedades Bioser Producciones. ¿A quién más saludamos? Al señor Guillermo Ami, a la hueste del metal, al fanzine Metallica y a G-Gráfica. Señores, tengan todos ustedes una excelente noche. Mi nombre es Javier Bianchi, me pueden encontrar vía Instagram en Javier Bianchi-ATM. Muchísimas gracias, buenas noches, perdón por los minutitos. No, esto es así, estamos tratando justo, de comunicarnos. Justo me está contestando, así que... El señor Jorge de Vida. Ahora lo vamos a llamar. Vamos a ver si... Ahora lo vamos a llamar y vamos a ver si podemos hablar con él. Y le vamos a decir, hola Jorgito, te estás llamando. ¿Cuál es el de las llamadas? Ah, el cablecito, ¿dónde está? ¿Dónde? Adelante tuyo tiene que estar, Walter. Yo no lo veo. Walter, mira para el otro lado. Ese no. Es un pin. Es uno de auricular. Acá está. Ese, dame. Este. Dame, que vamos a probar a ver si... Si nos podemos comunicar. Podemos comunicar con el señor Jorge. Todavía no estamos muy duchos en esto de la comunicación. Nunca vamos a estar duchos nosotros. Comunicación telefónica. Porque esto es... Esto es radio en vivo. Esto exactamente. Es vivo. Esto es así. Esto es radio. En razón, el momento. Con razón está fresco acá. ¿Qué? ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué te pasa? Pará, dame. Bien, dame un segundo. ¿Qué te pasa? Dame un segundo. Está fresquito. ¿Qué te pasa? Escuchame, pará. No sale por acá. Pará, Jorge. A ver, habla un toque, a ver. No, se escucha ruidito. Hola, Jorge, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Che, seguramente vimos que están laburando en el predio. Estamos acá, sí, todavía se escucha atrás la máquina de cortar pasto, ¿no? Sí, vimos unos videos ahí que están laburando, che. Bueno, acá estamos con Walter, con Norma, con Enzo. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Muy ¿Cómo bien. Anda, señor, usted? A full. No paramos un segundo. Estuvimos viendo ahí que están a full. Está toda la familia como siempre, ¿no? Sí, estamos todo el equipo de vida a pleno, cortando el pasto, armando los escenarios. Estamos, bueno, trabajando en todo sentido. Bueno, entonces voy rápido a la pregunta y te digo, ¿cómo nació el Furia? ¿Cómo surgió? Surgió en los viajes, la verdad que surgió en los viajes. Siempre tuvimos ganas de hacer un festival y bueno, el año pasado que cumplimos 20 años dijimos, este es el año, tenemos que festejar de esta manera, y ahí nos animamos por primera vez y bueno, no morimos en ese intento. Y bueno, y ahora con todo, se viene una segunda edición brutal y contento, ¿viste? O sea, nació con la idea de hacer un festival que la veníamos amasando hace un montón de años y bueno, qué sé yo, nos animamos cuando cumplimos 20 años, ¿viste? Yo te diría que es el Furia, vendría a ser el evento más grande, no sé si solamente en Argentina, sino en Sudamérica de los últimos tiempos. Y creo que si esto sigue así va a ser el futuro Wacken. ¿Qué te parece vos? Sería hermoso. Sería hermoso. Nosotros por el momento eso lo vemos lejano. O sea, nosotros siempre tratamos de poder mejorar nuestra propia vara. Pero realmente lo que se viene este año es algo brutal. Brutal, brutal. Nunca imaginamos que íbamos a hacer algo tan grande y bueno, ahora que lo estamos llevando a cabo, bueno, muchas veces nos preguntamos en qué momento pensamos que era buena idea hacer algo así. O sea, en algún momento dijimos, bueno, vamos a hacerlo, como si hacer algo con 50 bandas y claro, el escenario sería algo fácil, algo lógico. Pero el laburo, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos también de que se esté volviendo realidad, ¿viste? Justamente eso era lo que yo te quería preguntar, ¿no? Viendo ustedes ahora ya, con el festival prácticamente encima, 2 días y ya llega el viernes, ¿están un poco asustados? ¿Están un poco diciendo, fa, loco, ¿dónde nos metimos? ¿Qué laburo que tenemos? Porque desde hace más de una semana que están ahí laburando. Hoy vi, están armando los escenarios, están cortando el pasto, están haciendo un laburo inmenso para que esto todo salga bien, que nosotros creemos que va a salir realmente bien. Ustedes, en algún momento ahora que está tan cerca, ¿sintieron un poco de miedo de decir, la puta, ¿dónde nos metimos? Sí, 100%, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. En este momento tenemos un cagazo impresionante. Porque bueno, realmente es un monstruo y bueno, no es como que se va de las manos, sino que es tan grande que que realmente necesitamos de que la gente venga para poder por lo menos llegar a cubrir las necesidades. Y la realidad es que todavía se vendieron muy pocas entradas. O sea, siempre pasa lo mismo, ¿viste? La gente a último momento empieza como a revolucionarse. Y bueno, este es el cagazo máximo, ¿viste? Desde el punto de vista de la organización, porque es una logística que es, pero brutal, en todos los sentidos, ¿viste? O sea, nosotros ahora estamos cortando el pasto, armando escenarios, acomodando la escena de campamento, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, a la vez estamos gestionando hoteles para la gente que nos pregunta, estamos viendo la logística para ir a buscar a las bandas a los aeropuertos, las bandas que vienen del interior, gestionándolo para sus viajes. O sea, es algo brutal, brutal, brutal, fuera de serie, y que demanda una logística y un laburo impresionante. El año pasado recuerdo que en el primer Furia te vi a vos, como a todos los integrantes de tu familia, acercarse al público y preguntarnos cómo la estábamos pasando, si qué nos pareció, si hubo algo que necesitamos. Y recuerdo que estábamos con Jorge, vos te acercaste, nos preguntaste, te dijimos que la verdad que había salido hermoso el show, que nos había parecido terrible, habían buscado todos los detalles, hasta que nos contabas vos también, que hasta los tachos de basura, que es algo muy importante. Y recuerdo que dijiste, ya estamos pensando el del año que viene. Y la verdad, que fue verdad. Ahora, tremendo, doblegaron, triplicaron lo que fue el año pasado. Estabas diciendo que están craneando todo. ¿Cómo es eso? ¿Se dividen las tareas para cubrir todo? Aparte de ustedes, la familia Cibula, ¿tienen algún ayudante más? ¿Alguien que dijeron, bueno, también nos subimos a remar en este barco? No, esto lo hacemos nosotros de manera independiente. O sea, lo autogestionamos nosotros. Por todo esto que les venimos mencionando, ¿viste? De repente, cortar el pasto, por ejemplo, que es un detalle que por ahí es algo que no se ve, pero no es un detalle menor. El predio, con lo grande que es, capaz que cortar el pasto, no sé, sale $500,000 PNL. Y obviamente no tenemos los recursos para hacer eso. Entonces, todo lo hacemos así, de manera artesanal, ¿viste? Porque nosotros queremos hacer las cosas del mayor nivel posible, pero sabiendo también nuestra realidad, que nada, somos una banda chica, en crecimiento, con ganas de hacer las cosas de manera épica, pero todo lo que, cualquier movimiento repercute de forma directa en lo que es la producción, porque es 100% autogestionado por nosotros. Una pregunta con respecto al clima del fin de semana. Sí. El escenario para las bandas y demás, si en algún momento, en alguno de los días, cosa que no, viste cómo es acá, en el verano por ahí se te arma una lluvia en un ratito, sin que esté, de anticipado ya en los días previos. ¿Cómo está preparado los escenarios si llega a llover en algún momento de los 3 días? ¿Qué? Ya lo dijiste. Sí, y bueno, eso. Si viene un ciclón. Te cuento no es mala onda, es realidad. Hay que anticipar. Es la ley de Murphy, es así. Miramos el pronóstico cada 8 segundos, más o menos. O 9 a veces. Sí. si estamos trabajando mucho, miramos cada 9 segundos. Claro. La verdad que acá en el predio tenemos un lugar que es techado. Sí. Y en algún momento pensamos en hacer un escenario afuera y un escenario adentro. Sí. Pero el lugar es tan lindo, usted no se imagina, pero el lugar es tan lindo que sería una picardía tener un escenario adentro. Cerrado. Tan hermoso. Sí. Claro. Entonces vimos el pronóstico hasta hoy que llegó el camión y dijimos, armala afuera. O sea, hagamos algo épico y quede en la historia marcada a fuego. O sea que todas las bandas toquen en el mayor nivel, claro, en un lugar increíble. Y bueno, a nosotros hacer un escenario afuera y hacer un escenario adentro nos representa una cantidad de guita que ni se imaginan. Sí, sí, sí, no, no. Pero dijimos, si vamos a hacer algo épico, tiene que ser épico. O sea, la idea era tener un escenario en un lugar cerrado y otro al aire libre, al principio. Claro, porque con eso nosotros cubriríamos la parte de la lluvia, o sea, si claro, llueve no se suspende. Sí. Y ahora, nada, hicimos los dos escenarios afuera, sabemos que no va a llover. Puede fallar. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué puta! Que no se avance, sí. Que quede para la historia. No, no. Si no hay tormenta eléctrica. Seguro. O algo. No, no, no, no. Va a seguir, va a seguir todo. O sea, si no afecta la integridad de la gente, olvídate. Sigue. Y más allá del Furia 2, ¿no? ¿Ya estás viendo el 3? La verdad que no. Que no. O sea. Veremos qué pasa el fin de semana. Tenemos que sobrevivir. Claro, exactamente. Físicamente, física y mentalmente, sobre todo. O sea, no nos podemos levantar por, no sé, 10 años más o menos. Claro. Confiamos también, esto también lo tenemos que decir. O sea, nosotros, viste, muchas veces se habla de, sí, hay que luchar por el metal, hay que estar en la buena, hay que hacer el aguante, hay que estar unidos. Si nosotros realmente pensamos esto, tenemos una grilla soñada. Y con esta grilla la gente no responde al llamado del metal, ya está. No hay más nada por qué luchar, ¿entendés? Eso es lo que entonces, venimos hablando en estos días con Walter, justamente. Yo creo que van a ir a último momento, quédate tranquilo. Acá el público es así. Más siendo en un predio así, alejado de lo habitual, a último momento yo sé que alguno va a decir, vamos, vamos. Y yo lo poco que lo vi también el año pasado, que a primer momento como que la cosa, y a medida que iban pasando las horas se iba llenando, y cuando llegaba la hora ya prácticamente que estaba la noche caída, la el verdad que era explotó. Impresionante el lugar ese. Y yo tengo confianza que quédate tranquilo que tiene que ser así. No te creas que porque no se venden anticipadas, que esto, hay mucha gente que hasta último momento, y yo hablé con mucha gente y todos están con qué día voy, qué día no voy, quiero ir los 3 días, pero y ahora no me viene da. El día de cobro, también, así que claro, ahora viene el día de cobro, ojo, hay gente que no había cobrado todavía. Sí, sí. Claro, sí, eso lo tenemos en cuenta también. Pero lo que nosotros pensamos es, realmente queremos hacer algo donde la gente se sienta orgulloso de estar, ¿viste? Tampoco, obviamente no vamos a obligar a nadie a venir. Pero queremos crear un espacio donde la gente se sienta parte y se sienta orgulloso de estar acá, que tenemos por primera vez, no sé si por primera vez, porque hay otros festivales también. No quiero, o sea, nadie descubrió nada en esto. Este mega evento, ¿no? Creo que es el primero. La gente tiene que... Es como nuevo esto de hacer algo así tan grande para el género metal, porque tenemos metal en todos los estilos. Y bueno, nunca hubo un festival así, con un formato de este tipo, no sé, Varadero Rock, Cosquín. Dos escenarios, así una bocha de bandas, todo de metal. Entonces, si te gusta el metal, tenés que estar acá. No tenés que estar en ningún otro lado, ¿entendés? Totalmente. Escuchame una cosa, Jorge. Aparte de las bandas, ¿qué otras cosas se va a encontrar la gente que vaya al lugar? Y mirá, la parte que más nos entusiasma también es el hecho de que sea una campe. El hecho este de estar reunidos, de poder hacerte un asado, compartir. Todo eso son cosas que están buenísimas. Obviamente también tenemos puestos, va a haber venta de discos, merchandising de todas las bandas. Todos detalles que hacen también a la movida. Hay un sector como para tranqui, para que vengan los chicos, hay tipo una placita. Ese tipo de detalles, ¿viste? Queremos hacer algún que otro juego, boludeces, ¿viste? Eso... Pero lo que intentamos es que sea como una experiencia de festival y no esté solamente centrado en las bandas, porque es una maratón de banda. Sí, es una maratón de banda. Los escenarios sonando. Eso es lo que te iba a preguntar. Estuve, a lo largo de estos días, estuve chusmeando tanto el Instagram como el Facebook de ustedes y vi que se tomaron hasta esos detalles de hacer preguntas frecuentes. Hacer las preguntas y hacer las respuestas. Y hay muchísimas, sí. Como si llueve, ¿qué pasa? Si hay chicos, si hay lugares, lo acabas de decir. Y cuántas otras más que se nos ocurren. Y estuvo buenísimo porque ustedes hicieron las preguntas, dieron las respuestas. Y eso está genial. Esos detalles que dan al público. Es maravilloso lo que hacen, chicos, la verdad. Es terrible que ustedes busquen cada detalle para que el público se vaya satisfecho de donde van. Así que, la verdad, un aplauso para ustedes. Y así todo igual seguimos preguntando las mismas cosas que ya respondieron. Sí, porque hay un montón de preguntas que hicimos igual, que ya están... ¿Sabés que? No, bueno, ahora justo esta última etapa es un quilombo porque... Es como si fuese un embudo, ¿viste? Tenemos un montón de cosas y toda esta última etapa es como que todo preguntando todo a la vez, ¿viste? Y es la parte más compleja, digamos. Pero nosotros consideramos que siempre la fiesta real, digamos, la hace la gente que viene, la gente que te apoya, la gente que cuida el festival, ¿viste? Entonces, si alguien te pregunta, che, ¿qué pasa si llueve? Son preguntas posta que toda la gente se pregunta, todos quieren saber si hay duchas, por ejemplo, si hay buenos baños. Nosotros estamos tratando de estar en todos esos detalles. ¿Viste? Por eso, no sé, armar los escenarios con una disposición que si de repente hay un nene que está hinchado las pelotas, que pueda tener un lugar como para relajarse, digamos, tranquilo, sin tener el audio directo como en cualquier recital, ¿viste? Este tipo de detalles. O sea, a nosotros me importa mucho que la gente que viene a apoyarte que esté cómoda en un lugar copado. Que sea todo más allá de la música, que sea una experiencia completa, se podría decir. Claro, sí. O sea, nosotros el año pasado lo dijimos, pero queremos hacer el festival como que donde a nosotros nos gustaría participar, donde nos gustaría ir, de las experiencias que nos gustaría vivir. Nosotros somos re pasionales también, ¿viste? Somos medio fantasiosos en ese sentido. También hacerlo de esa forma es muchísimo más costoso, porque de repente, qué sé yo, no sé, hablando de audio, de sonido, nosotros vamos a poner un sonido donde la gente va a salir con la cabeza volada. Y de repente con mucho menos audio podría ser igual. Pero bueno, nosotros queremos que el metal esté en el mayor nivel posible, ¿entendés? Es donde que la experiencia para la gente que viene al Furia diga, ¡fua! Nunca escuché una banda tan potente. Con respecto al tema de las bandas y las que están participando... Y demás. Esto es, digamos, ¿ustedes seleccionaron las bandas hubo bandas que por ahí te dijeron, che, mirá, llamá a esta otra que son amigos míos, que suenan bien? ¿Cómo organizaron eso en el tema de la convocatoria? No, eso lo seleccionamos nosotros. Eso es bastante a dedo el asunto. Sí. O sea, nosotros somos una banda que gira mucho, que visitamos, tenemos esa fortuna de haber visitado muchas provincias, conocer muchas bandas. Y un poco por eso tiene tanta presencia así federal también, ¿viste? Porque traemos bandas de muchas provincias que vuelan el cerebro, todas. Y bueno, y obviamente tenemos en cuenta, o sea, conocemos la escena porque andamos y giramos, entonces creemos que están las bandas que tienen que estar, o sea, las bandas que tienen mucha actividad, que están trabajando, que siempre quieren dar un paso más. Entonces, bueno, logramos un cartel que está soñado porque tiene, por un lado, leyendas, claro, de nuestro metal, y por otro lado, bandas que se vienen con todo, ¿entendés? Sí, sí, y sí, muchas sí, bandas que tienen actualidad hoy, justamente, que hoy están, como vos decís, girando, que se los escucha todos los fines de semana. La verdad, es una grilla muy, muy, muy variada y importante realmente. Sí, eso está buenísimo. Igualmente, está bueno también decir de que nada, que es importante que las bandas que participan también se pongan la fecha al hombro y compartan, que tengan que... Obvio. Que, nada, que hacer movida, invitar a su gente y demás, porque, o sea, si bien nosotros como que organizamos todo esto y demás, cada uno tiene que apoyar y dar su granito de arena para que todo sea una fiesta, ¿entendés? Para que todo fluya. Yo creo que eso es una de las cosas que de una vez por todas tenemos que entender, ¿no? Que el hecho de que haya una fecha, que el que la organiza no es el que tiene que hacer todo el laburo. O sea que depende un poquito de cada uno de los que participamos y entonces las cosas van a salir bien. Yo creo que dentro del metal eso es lo que falta un poco, y por eso muchas veces las cosas no terminan muy bien, digamos, o no están, por más buena organización que haya, ¿no? Pero acá yo creo que, como decía Walter, como hablamos entre nosotros, la convocatoria a último momento va a ser importante, las bandas, la cantidad de bandas que hay es importante, el laburo que están haciendo ustedes es increíble, eso la verdad, muy pocas veces visto acá, más allá de que, como dice también Norma, hubo otros festivales donde se ha visto escenarios terribles, con mucho laburo, pero el laburo que están haciendo ahora es fantástico. Sí, la verdad que... Hey, Javi, ahí llegó Javi. ¿Qué te iba a decir? La verdad que sí, hay un montón de festivales que están haciendo cosas increíbles y aplaudo eso. O sea, esto no es algo que es nuestro y termina acá, y es definitivo. O sea, todos tenemos que patear para el mismo lado. La escena es una sola y crece en función de la gente que hace, ¿no? La gente que dice que van a hacer cosas, ¿entendés? Y entonces siempre es importante de que se apoyen las movidas. Entonces, de esa manera funciona y funciona para todos. Nosotros pretendemos con esto es que la cosa siga creciendo, que las bandas que vienen del interior tengan más interacción con bandas de capital, o de acá de Buenos Aires. Entonces, que vengan más bandas del interior para acá, que las bandas de Buenos Aires podamos ir para allá. Entonces generar un intercambio y un aporte real a la escena. Jorgito, volviendo al tema de los escenarios. Vi en una de las preguntas que decía pulseras diferenciadas. ¿Cómo es eso? Claro, porque el festival dura 3 días y hay gente que viene a acampar, que viene durante los 3 días, y gente que viene por, no sé, viene un sábado solamente. Entonces, bueno, el sector de acampe va a ser diferenciado del sector de escenario, y la gente que venga por 3 días o 2 va a tener acceso a la zona de acampe y los otros no. O sea, es una organización a nivel internacional, así de una, digamos. Sí, porque, o sea, una persona que viene a acampar, claro, tiene la posibilidad de traerse para hacerse su asado, de traerse para tomarse unas birras ahí con sus amigos, y la persona que viene, por ejemplo, el sábado solamente al recital, viene como si fuese un recital estándar. Sí, sí, sí. Viernes o domingo lo mismo, sí, sí, sí. O sea, no es que un sábado puede venir la gente con a la zona de acampe con una heladerita, tomarse todas las birras hasta que llegue la banda que va a escuchar, digamos. Claro, claro. No queremos fomentar eso, sino que queremos fomentar de que sea un festival con todas las letras, ¿viste? Seguro. La gente que esté... Que venga y apoye el evento por los 3 días, que tenga ese beneficio de poder comerse un asado, y la gente que no puede y que viene a ver el festival, que tenga también la posibilidad de verlo de punta a punta, con todos esos beneficios, pero bueno, sin entrar al sector de acampe. Claro, claro. Sí, se entiende. Eso estaba bueno aclararlo. Tiene que ser cuidado porque, bueno, o sea... No puede estar lleno de gente dando vuelta por entre las carpas. Que no está en el lugar acampando, claro. Claro, entonces exacto. Va a haber seguridad para la zona de acampe, bien, seguridad bien. Al ingreso. La verdad que desde acá, desde Frecuencia, vamos a ir desde el viernes, no sé si nos quedaremos los 3 días o vamos y venimos, pero que vamos a tratar de cubrir los 3 días seguro. Te deseamos lo mejor para lo poco que queda en tema organizativo y quédate tranquilo que yo sé que este evento no va a pasar así desapercibido. Yo sé que la gente, como dijo Norma, hoy en día se maneja hasta último momento en decidirse por ahí en ir a distintos lugares, y más que nada cuando es un evento así que no es a la vuelta de la casa, ¿entendés? Así que yo creo que por ese lado la gente va a responder. Así que el viernes... Nosotros creemos lo mismo, igual... Una felicidad, ¿viste? Por ejemplo, te llama gente y dice, che, yo llego a Aeroparque, ¿cómo hago para ir de...? Tengo desde Tucumán. Claro, desde Neuquén, claro, desde claro. Desde Mendoza, desde Corrientes, no sé. Y mucha gente la primera vez. Sí, total, y gente que viene de Uruguay, gente que viene de Entre Ríos, de Córdoba, y yo digo, ¡fa! Qué lindo que hacer un evento y que genere ese interés por parte de la gente, que es algo brutal. Realmente es algo que te llena un montón, ¿viste? Así que lo vamos a disfrutar a full. Y bueno, trataremos de estar a la altura de todo lo que estamos haciendo, porque es complejo y bueno, vamos a darle con todo. Aparte están dando todas las posibilidades. Están dando números de remis, números de hoteles, lugares para acampar, preguntas que... A todo el mundo se nos puede ocurrir con sus respuestas. Nos están dando la facilidad infinita de todos los detalles que pueden haber habidos y por haber. Así que van a ver que así como fue el Furia del año pasado, como decía Walter recién, que llegado un momento eso ya no entraba más un alfiler, va a pasar lo mismo, chicos, porque ojalá, se lo merecen. Porque la verdad que le ponen todo pulmón, porque buscan todos los detalles habidos y por haber, y eso está genial. Así que toda la gente mire su Facebook, sus Instagram, para saber cómo sacarse llegar. Sacarse todas las dudas. Hasta el mapa está, hasta el mapa de cómo llegar. Así que bueno, Jorgito. Totalmente, y bueno, eso es una locura, porque sabés que somos un montón que estamos todo el tiempo... Bueno, ahora hasta que estamos en el predio, ¿no? Pero estamos con la compu todo el día, todo el tiempo, respondiendo preguntas. Porque para nosotros realmente es importante la gente que se interesa en la movida esta que estamos haciendo, ¿viste? Yo creo que... A full. Yo creo que eso es lo que demuestran ustedes con todo esto que están realizando justamente, con toda esa interacción, con todo ese... Inclusive en el grupo de WhatsApp, contestando todo el tiempo las respuestas. Es justamente demostrar a la gente que, más allá del festival, lo que importa es la gente. Así que, claro, totalmente. Así que Jorge, muy agradecido por tu tiempo. Sé que estabas laburando, te fuimos a romper los huevos, pero bueno, para eso estamos. Así que te dejamos que sigas. Y te vamos a romper los huevos el fin de semana. Cuando estemos ahí. De una, va a estar buenísimo. Viejo. Ya solucionamos algunas cagadas que nos mandamos en el primero, así que. Que nos falte el escabio.

11 58 28 78 42. Instagram Led Rock. Mail raúl-ledrock@hotmail.com. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mirá, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. ¿Podés consultar directamente con ellos? Al siguiente número, 023 20 44 46 79. También te podés comunicar al 11 50 48 0223. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos. Y Arnold Schwarzenegger también. Festival Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo el metal vuelve a decir presente. Undetected between the heavens, the stars and the seas. Estamos con el invitado ya presencial de la noche. Che, loco, vos no parás, loco, no parás, no puede ser, Walter. Recién terminamos de hacer una nota, dejámonos respirar. No. Recién terminamos de una nota, ya me trajiste al otro invitado. Yo ya le pregunté, dijo que le digamos Leo al aire. Por favor, sí, por favor. ¿Y si se porta mal, Leonel? De noche. O sea, cada rato. Ya. De la banda Noche se enferma. Estábamos hablando fuera de aire. Somos prácticamente de la misma zona, el mismo barrio. Se nota la sangre. Había sido un Jay Claypool el amigo. Solano no tiene ponele, equipo. Pues. Sí, Quilme, ¿cómo que no? No, Quilme. El partido claro. De Quilme. Solano tenés. Peñarol, que no sé si sigue estando. Después tenés el Arroyito ahí. Los que estaban ahí al lado donde está la feria, ahora en San Martín y Donato, ¿eso cómo se llamaba? Eso, el Fortín se llama el Fortín, la cancha. El Fortín, ¿no era? Yo estoy ahora más para el lado de Defensores. Claro. De la Florida. Claro. De ahí del Arroyo. Claro, de la Florida. Antes vivía más para el lado Solano, ahora soy más para el lado de la Florida. A mí me dijeron igual que me parece que está. Están buscando la filmación de ese que cuetearon en Argentino de Quilme, en la barranca de Quilme. No sé si tuvo algo que ver, dice, necesitaban para el nuevo disco que están por sacar. La gente... Puede ser. Todo puede ser. Más en el barrio, viste cómo es esto. Contanos un poco la historia, porque dicen por ahí, ¿no? Que en el 2018, después que se separó... Demencia se formó esta banda. ¿Quiénes están actualmente los integrantes en la banda y quiénes eran de la banda anterior? Y bueno, la estructura de que era Demencia es mi primo, el violero Walter Silva. Veníamos ya tocando en la gira con Demencia y el batero. Pablo, el famoso Gula. El Gula, sí, sí. El Gula de calzada. Claro. ¿Dónde vas? Cada vez que vas al Amparo, el Gula estaba paradito ahí, claro, en un rincón. Sí. Es un personaje ahí de Zona Sur. Bueno, nosotros tres venimos ya hace años con la banda y, bueno, después que se paró Demencia, dijimos que de seguir con el mismo proyecto, más que nada porque todos los temas y este proyecto, tanto como Demencia como Noche, lo armé yo. Entonces fue como cambiar el nombre, más que nada. Y bueno, y después también la mentalidad, en el sentido de hacer las cosas mucho más rápido de la que veníamos haciendo. La forma de laburo. Sí, la forma de laburo. Y bueno, por suerte estamos ahora presentando el primer disco y ya estamos armando el segundo. Y bueno, y por suerte también venimos tocando como ya hace 8 o 9 años, con muchas fechas, bueno, siempre con la gira, ¿no? Porque el que es músico quiere girar, el que es músico quiere tocar. Quiere tocar. Así que, bueno, y por suerte también estábamos, hace un rato estábamos con Diego Piñón, sí. Y estábamos cerrando un par de fechas también, que bueno, que él también nos acompaña con toda esta gira. Dieguito Álvarez es amigo de la casa. Sí, me dijo que vino hace poco con... Sí, estuvo acá con Braca. Sí, estuvo con Braca. Sí, a mí me amenazó, tuve que ir una fecha. Y bueno, lo quiero hacer público. Por suerte, bueno, nos conoció él en una gira con Demencia en Almagro y de esa vuelta, bueno, pegamos una muy buena onda y bueno, cada vez que no puede hacer el aguante, estamos ahí, así que... Ustedes el disco lo presentan ahora el 17 en Sadar. Viernes 17 en Sadar, sí. Presentan el disco. ¿Y después? Después vamos a dejar abril, que va a ser el único mes que lo vamos a tocar, por el tema de la composición que estamos haciendo, porque queremos hacer... bastante rápido lo que sería el segundo y tercer disco. O sea, yo, bueno, por suerte vengo escribiendo desde los 14 años, así que imagínate, tengo que hacer para 10 discos. Así que imagínate. Letra ahí. El de ahora es Metal por Siempre. El de ahora es Metal por Siempre, sí, sí. ¿Por qué el nombre? ¿A quién se le ocurrió? Es una frase que yo tiré una vuelta en una publicación con Demencia y bueno, quedó y mucha gente, es más, mucha gente lo usa por muchos medios, lo usaba, ¿no? En ese tiempo y me quedó a mí como tildando, y bueno, Metal por Siempre creo que es aparte de hacer el aguante al metal, es estar o no, el metal va a estar por siempre. Uno como cuerpo no puede estar, pero el metal va a estar por siempre. Eso va a ser hasta la eternidad. Yo en la semana hablaba acá con Jorge. Nosotros siempre nos planteamos desde hace un tiempo, cuando vino la pandemia y demás, como que parecía que con el tema de los streaming la cosa iba a cambiar. Pero los otros días, así buscando cosas, ¿no?, para ver y qué sé yo, hasta en Europa, hoy en día... se están cuestionando el tema de que qué va a pasar cuando ya no esté más Maiden, cuando ya no esté más Metallica, cuando las grandes bandas que convocan no estén, porque aunque a él no le gusta que yo hable el tema de los subgéneros, sí, todos los que es subgénero hoy en día no son bandas masivas, o sea, no es un Judas Priest, claro, no es un Megadeth, no... Estamos hablando de Metallica como la banda emblema, que es de fines de los 80, casi 90. Sí. Y las anteriores tienen más, ya están arriba de los 40, 50 años. Es más, Ozzy hace poco dijo que... Sí, bueno, que ese no es otro tema. Que no puede, sí, hacer, que no puede hacer gira, más que nada por su enfermedad, pero si fuese por él, seguiría haciendo estamos giras. Hablando de gente... Acá mismo en Argentina... Prácticamente el padre del... El padre del metal. Del metal. En estos días... Llevándolo esto a nuestro, digamos, acá al terreno argentino, Giardino cumplió 63 años hace unos días. Sí. O sea... Sí, está viejo. ¿Qué futuro vos ves en el metal? Como todos preguntan, ¿se está muriendo o en algún momento va a tener otra vez ese boom que no tiene ahora porque lo tapan lo comercial en todo lo que sean los medios y demás. No, yo creo que para nada el metal se está muriendo. Es más, creo que estos últimos años el thrash está resurgiendo y no al menos a mí, ponerle como que no me molesta que no sea tan masivo con estadios, sino que haya una cultura, que haya una cultura para los chicos, para la gente que hace esto. Nosotros somos todos laburantes, y venimos acá, vamos a los estudios, ensayos y todo, pero yo tenés un laburo que te desgasta muchas horas y te deja de cama. Digamos. Vos ves como en el sentido de que, digamos, no podés vivir de lo que te gustaría como si fuese de ser músico, tenés tampoco, que hacer otra cosa. Tampoco me importaría, yo lo hago esto porque amo el metal y hago esto de con Demencia. Tuvimos una gira impresionante de 8 años con un demo. Así todo, yo creo que el metal nunca va a morir. Siendo menos públicos, creo que el metal siempre va a estar. No creo ni por casualidad que porque sea masivo sea el metal. El metal, siendo masivo o no, vos te das cuenta con muchas bandas como Serpentor, Manifiesto, o sea, son bandas que llevan gente y que mientras esté esa gente, el fuego, el metal va a estar. Está Orcas, está Malón, hace poco fui a verlo a Ricardo. Yo creo que no importa que sea masivo, lo importante es que esté. El tema por ahí pasa un poco por... dentro de lo que es el ambiente, el mainstream, el ser masivo, el ganar plata tocando metal está mal visto. Es decir, o sea, yo lo hago porque me gusta y no me importa si es masivo o no, si vienen 3 o 10 o 100. Nosotros por suerte tuvimos con Demencia y con Noches Enfermas, somos creo que la única banda que hace 10 años lleva un micro a todos lados y que creo que masivamente en lo que es la publicidad, entre comillas, para dentro de lo que es el under, nunca fue masivo lo que nosotros hicimos. yo respeto mucho lo que son las productoras y muchas cosas. A nosotros nunca nos faltó gente. Cuando los vi tocar a ustedes, lo vimos con Norma en el Club Tucumán, creo que fue, sí. con Orcas y con Azeroth. Sí, sí. Y usted, había gente que había ido a ver a Noches Enfermas, más allá de que tocara después Azeroth y Orcas, había gente que había ido a ver Noches Enfermas. En Varela. Bueno, yo tuve una En el Reina. Bueno, sí. yo tuve con el dueño esa noche y me dijo que fue impresionante por ser la primera banda. 9:30 de la noche, había más de 100 personas. Sí, sí, y la cantidad de gente que había. Era impresionante. Y la fiesta que hicimos nosotros fue... Creo que fue única. Sí, estuvimos sí. ahí. Sí, sí, pero bueno, nosotros también... como te digo, al menos nosotros nunca nos quejamos de lo que fue el público, porque tenemos un público bueno ya bastante conocido en el ambiente y bueno, como te digo, somos por suerte una de las pocas bandas que lleva un micro a todos lados, o sea, nunca fuimos sin un micro. Es así, de ahí a Varela estábamos todos cerca, ¿no? Claro, eran locales. Jugaban de local. Pero así todo después, bueno, para muchos lugares, sí, siempre tuvimos mucha respuesta buena, ¿no? De la gente. Ahí un poco por ahí nos fuimos un poco por la tangente, porque la pregunta fue, sí. ¿Qué se viene después de la fecha de presentación del disco? Vos dijiste que en abril... Van a parar y bueno, y ahí ya te empezamos a desviar. ¿Qué se viene después de abril? Entonces, después, en mayo. De, Para mayo tenemos la presentación del disco en Capital, en Casa Colombo, así que, o sea, no lo sabía nadie. Ah, eso es una primicia. Es una primicia. Yo estoy acá justo acá con Diego. Venimos, viene él armando la fecha y bueno, eso sería en mayo. Después viene junio, que sería el Pica Rock. Después, esta es otra primicia, me pongo de vuelta de productor, porque yo hice mucha producción en Solano, hasta Lobos traje, imagínate, Lobo Letal, Imperio, después bandas punk Dos Minutos, Sin Ley, o sea, hice mucho trabajo de esto porque me encanta esto, o sea, me encanta el rock, me encanta el heavy, me encanta el punk, y bueno, entonces como me dieron una oportunidad, o sea, vamos a tirar otra primicia más, vamos todavía, esto está bueno. En julio. Está bueno. ¿Sabías que en julio, Frecuencia Metalera siempre tiene las primicias? Olvidate, bueno. En julio se viene Jericó en el Refugio de Banfield, así que agenden toda la gente del sur. Así que, ahí está. Es un lugar muy bueno. Ahí va a estar produciendo vos. Sí. Bueno, el Refugio, ya que lo tocaste, ¿no? El Refugio, antes de la pandemia, era un lugar muy activo. Sí. Yo fui a muchas fechas ahí, sí. Y después de la pandemia, que casi cerró durante la pandemia... Yo creo que el que lo activó mucho fue Pocho, sí. que bueno, es un amigo del barrio también. Pocho Bauen. Con Pocho sí. Nos criamos en el barrio, o sea, nos conocimos de chicos. Creo que el que activó para mí... Fue Pocho. Sí, bueno, sí, y después Pocho, durante Pocho la pandemia prácticamente estuvo cerrado, lo salvaron, hubo toda una movida que lo salvó el gobierno de ahí de Lomas. Hubo mucha gente que llevaba alimentos para músicos al lugar. Sí, hubo un par de fechas, me acuerdo ahora. Muchos músicos que la pasaron mal. Y ahora están volviendo. Bueno, el tema era que ahora están volviendo, porque también en esto, no sé, ahora creo que en mayo toca Espataro también ahí. Después vas a organizar vos una fecha. Sí, en realidad quiero armar en mi tiempo libre. Con Noches Enfermas, o sea, yo tengo prácticamente casi todo cerrado el año con Noches. Bueno, hay muchas cosas que estamos, o sea... Que no se pueden decir porque no están cerradas. Claro, pero bueno, Capital vamos a hacer un par de cosas. Después ahí, después para el Grayson también se viene una fecha muy grosa. Monte Grande. Que no le voy a para contar. El que no sabe. ¿No? Monte Grande, ahí nomás. Que no le voy a contar la hora porque recién estamos en marzo. Agenden. Pero se viene una fecha muy grosa y sí, va a estar también Noches Enfermas ahí. Y bueno, la historia es también activar un poco lo que es el sur, ¿no? Porque bueno, está Reina, el Club Tucumán. Que bueno, también creo yo que este año también entra en la presentación del disco. Y después, bueno, tenemos por suerte muchos lugares que conocimos con Demencia y en donde se pueda presentar el disco. La historia es, no, nosotros estamos con nuestro caballito de batalla, porque se nos cayó uno este año. Sí, se nos cayó uno. Se nos cayó de Other Place. Pero, de acá. ¿Viste dónde está una fecha? Después tenemos que hablar de eso. Sí, no, en el nuevo lugar van a estar, pero bueno. Me enteré por Diego, y recién me enteré. Sí, se cayó. Recién. Pero ahora nuestro otro caballito es el Amparo de Bursaco. Sí, bueno, en el Amparo hicimos justo la despedida de año con Arraigo. Con lleno. ¿Y este año? ¿Sabés que? Disculpe, pero sí. No, se me pasó el Amparo. No lo puede decir, ¿eh? Creo que va a estar el Amparo. Ahí está. Es más, Dani, llamame. Claro. No, Dani todavía está de vacaciones. No, Dani está laburando. Vuelve en abril. ¿Cuándo vuelve? Está laburando. Dani, ¡vago! Dani está de vacaciones, Dani, pero nunca dejó de trabajar. Dani del Valle es un vago. Yo lo digo. Llamame porque si no se queda el Amparo afuera y no da. El primero de abril hay una fecha muy importante en el Amparo Bar. Toca raza ahora. Sí, ahora toca raza. También toca raza. Sí. Pero el primero de abril es una fecha especial. El primero de abril se va a hacer el homenaje a Héctor González, el bajista de Esclavos del Nuevo Mundo, que murió en marzo. Que en estos días En este mes se cumple el aniversario y bueno, van a haber más de 10 invitados, va a tocar la otra banda que tenía, Acto de Locura, que hacía covers de Maiden. Entonces, va a haber más de 10 invitados arriba del escenario para hacer las mejores canciones de Maiden. Ahí hay que estar. Va a haber muchas sorpresas y es en memoria del pelado, ¿viste? Que, ¿cuándo que es? El primero de abril. El primero de abril. ¿Y cómo hago? ¿Que vos tocas el 1 de abril acá en Casa Colombo? No. Casa Colombo es el 20 y pico, ya ni me acuerdo. Bueno, no importa. De mayo. Pero bueno, invitado especial de Jericó en Sadar. En Sadar. Toca el Sadar el primero. Claro. Sí, nosotros vamos el 31 a Bade, de Morón. Vamos a ver el 31. Bueno, en Bade, para la gente de Morón también. Del oeste. También vamos a estar ahí. La última vez estuvimos con el Tano. Y fue una locura porque a nosotros se nos rompió la combi. Y llamamos y le dijimos, che, loco, no llegamos para tocar ante el Tano. ¿Cómo hacemos? ¿Marcelo o el Romano? Romano. Ah, aclaremos Romano, porque Romano. Siempre es un quilombo esto de los dos Tanos. Sí. Entonces, el productor que hizo ahí, o sea, X, me dijo, bueno, cierren. Digo, cerramos, no tenemos programa, queremos tocar. Claro, pero... ¿Y cómo les tenés? Y estuvo zarpado igual. Llevamos tres combis llenas. Más mucha gente que fue ahí. Cuando quisimos entrar con toda la gente, no se podía por la gente que había. Era impresionante. Igualmente, bueno, estuvo una fecha espectacular. Bueno, fue más que nada, lo cuento como... Como anécdota. Como anécdota porque, bueno, fuimos a tocar bajo el Tano. Terminaron cerrando la fecha. Que el Tano toque para usted. No tan así, pero bueno. Leo, me quedé con el tema de hace 10 años que tocan y hace 10 años que ustedes se mueven con micros. Ahora estás diciendo que llevaron tres combi llenas. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ustedes tienen un grupo de seguidores? ¿Organizan ustedes los viajes? Sí, no, todo lo prácticamente lo manejo yo. Y bueno, hay mucha gente del sur. Bueno, nosotros somos de Solano, gente de Varela, Calzada, de Claypole, de Espeleta, de Quilmes, de Wilde y de un montón de lados. ¿Bernal no? No, de Bernal no. Che, gente de Bernal, ¿por qué no? No son metaleros, en Bernal no hay metalero, esto es exclusiva para... Entonces como cuando yo empecé a armar todo esto, empezamos a hacer una previa en la plaza de la esquina de mi casa donde yo vivía, que hoy en día se llama la Plaza de Mente, le pusimos nosotros. Y bueno, entonces como que se armó algo copado y cada uno llevaba un poco de carne, otro llevaba un pollo. Y entonces hacíamos las previas y cada vez venía más gente. Y bueno, cada vez mucha gente escuchaba más. Porque con Demencia lo que está en internet es un demo nomás. Que sacamos de 6 temas. Y a pesar de, bueno, con ese demo hicimos una gira bastante. Robamos bastante. Bueno, pero eso no se dice. No, es un chiste. Pero digo de que, bueno, se armó una comunión muy grande con la gente y bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy fuimos, a Luján, a un monto de encuentro, la otra vuelta también con un micro. Fuimos a 6, hicimos también una despedida de año también con toda la gente y nada, es como muchos amigos que respetan lo que nosotros hacemos, porque o sea, yo tengo 3 pibes, o sea, no te puedo decir, ah, che, que son 10, bueno, no. Claro. Creo que la entrada es un respeto. Creo que la entrada para mí es un respeto, o sea, el que viene a apoyarte paga la entrada. Entonces yo creo que partiendo de esa base puedo tocar. Si no, hoy en día ni estoy acá. ¿Siguen haciendo remeras también de la banda? Yo tengo una. Esta fue la última. Sí. Esta fue la última, fue una locura. Vendimos más de 40 entradas. Pero bueno, lo que pasa es que vos te la compré a él. El mismo logo, ¿no? Sí, el de Noche Enferma. Él tiene... creo que fue... antes de la pandemia lo fui a buscar. Sí, antes, antes sí, de la pandemia, sí. Sí, que fui a Solano. Sí, sí. Bueno, esas habían salido 40 que se vendieron al toque, después sí. Hicimos otras más y después la última es esta. Que, pero bueno, hoy en día, viste, vos decís... una remera, 2.200 pesos, al otro día te sale 3.500. Claro. O sea, como para hacer algo, es imposible. ¿Puedo ser malo? Sí. Es imposible. ¿Por qué malo? Siempre sos malo. Julio. Julio, de Calavera. ¿Vos te acordás, no, que te pagué una remera y nunca me la entregaron? ¡Maldito ahora Calavera! ¡Me hizo acordar acá! Bueno. ¿Quién será Julio? De Calavera. Una banda de Claypool. De Claypool. No. Cantante y violero. Él vive acá Julio nomás, López. En San Telmo. No, San Telmo. Desapareció. Vive. Lo vamos a ir a buscar. No. Te vamos a ir a buscar, Julio. No. Vení. ¿Qué es Ferné? El tema de las redes. ¿Su material se consigue también físico o solamente se puede escuchar dónde y cómo buscan a la banda en, no sé, decime vos dónde están hoy en día? Ahora lo que hicimos fue sacar el disco por YouTube en otro canal. Claro. Para que la gente vaya viendo los temas. Sí. Vaya viendo los temas. En un mes, dos meses, va a estar en Spotify y en un par de lugares. En otras plataformas. Después, medio año más o menos, sale físico, sale el CD y bueno, si es posible el cassette y el disco. si llega a ser posible. ¿Cómo los ubican a ustedes en las redes si alguien quiere por anticipado, no sé, pedir una copia o una remera, como decías vos? ¿Cómo los ubican en las redes? En las redes, bueno, está en Facebook, está el en Facebook, en Instagram, está Noches Enfermas, y después, bueno, está mi Facebook, que es Leo Silva, y después, bueno, después por WhatsApp también. Por WhatsApp también se puede ver. Pero no pasamos el número, por favor. No. ¿OnlyFans no tenés todavía? No, por ahora no. Pero igualmente ahora los costos de se fueron al carajo. Para hacer algo, para cualquier músico under, es una locura lo que te piden por 50 copias. Que es lo mínimo. Por 100 copias, es una locura. Entonces nosotros agarramos para que la gente escuche directamente el disco, lo subimos al canal y explotó. La verdad que porque aparte que explotó. Hay que aclarar para el que no sabe, no es la copia lo que estás diciendo. Después, aparte, el arte, el diseño, la impresión de la tapa y toda esa parte. Eso es otra moneda. Sí, claro. eso es otra moneda. Pero como te digo, nosotros, para que la gente conozca los temas, lo primero que hicimos es el canal de Noches Enfermas. Vos pones Noches Enfermas y ya te sale el canal. Ahí, al toque. Y ahí está todo el disco. Y la verdad que lo sacamos hace, creo que 4 semanas. Y explotó, la verdad que ¿Cuántos temas? Son 10 temas, una intro y... Y 10 temas. Y el próximo disco dijiste que tienen ganas de sacar, ya se guardan para ponerse de lleno para el segundo y tercer disco. Sí, por ahora sería sacar por año un disco. O sea, el 2024 sería el segundo y en el 2025 sería el tercero. Ahora tenemos 4 o 5 temas ya armados. Y bueno, creo que ya para octubre sería empezar a entrar al estudio y bueno, grabar. Porque yo creo que con lo que pasó con Demencia, creo que había un poco más de joda más que de laburo. Entonces, el tocar mucho en vivo, a veces también como que no podés hacer todo lo que quieres hacer. Y bueno, y ahora como que nos pusimos mucho más las pilas en el sentido de la composición y de armar las cosas. Y bueno, uno va creciendo. Pero bueno. Uno va creciendo y tomando experiencia. Claro. Y bueno, queremos de acá 2 años mínimamente sacar 2 discos más. Creo que el objetivo de nosotros es ese. Al menos por ahora sería ese, pero bueno. Bueno, Leo, lamentablemente vos sabés que los tiempos acá son tiranos, sí, nos corren. Te agradecemos terriblemente el viaje que te pegaste hasta acá para venir a acompañarnos. Nosotros valoramos mucho eso. Nos genera un buen sentimiento que las bandas vengan al piso. Nosotros aspiramos siempre a eso, a que las bandas vengan al piso, que lo cuenten acá. A veces tenemos un poco más de tiempo, a veces menos, pero te agradecemos que hayas estado acá. Como siempre decimos, contás con nosotros para difundir lo que sea. Cuando tengan nuevas cosas que presentar, nosotros ya hemos pasado hace un par de semanas un tema, uno de los temas del disco que justamente habíamos subido. Ahora vamos a pasar otro, cuando termine la nota, ahora vamos a pasar el de La Espada Vengó. Y bueno, nada, agradecerte en nombre de Walter, en nombre de Norma, en nombre de Enzo Mauro. Gracias a ustedes y bueno. Estas cosas creo que son las que más suman, ¿no? La radio Under, la gente que hace esto por pasión, porque esto es pasión, esto no es otra cosa. Esto es ponerle ganas porque es lo que nos gusta, es lo que vos decías recién, ¿viste? Repetinos las fechas que se vienen ahora, las más cercanas. Bueno, se viene el 17 de marzo en Sadar. Después tenemos el 20 y pico en Casa Colombo. Después se viene... Negro, conectate ahora y contestanos cuándo es la fecha. Claro. Después se viene junio, se viene el Picarrock. Y después, bueno, para julio hago Jericó, pero está ahí que no se sabe si toca Noches Enfermo porque, bueno... Está todavía en veremos. Y lo de Monte Grande no se puede decir nada. Porque falta tiempo todavía. No, para eso falta demasiado. Así que bueno, Leo, muy agradecidos. Cualquier cosa que se pongan en contacto con las redes de Mentes Enfermas, que donde van a estar publicadas bien las fechas. Sí. Igual con ustedes ponen... Noches Enfermas y ahí sale todo en Instagram, sale en Facebook, salen todo, así que olvídense, gente. Así que bueno, chicos, nos estamos despidiendo de Leo, vamos a escuchar La Espada Vengó y nada, en un ratito volvemos ya para ir cerrando terminando la Frecuencia noche. Metalera. Muchas gracias, gente. Gracias a vos. Oh, Dale, se me estaba pasando. Quiero mandarle un saludo grande a la familia de Oscar Dabus. Sí, señor, que, sí, señor. Que se recupere pronto. Ha tenido un problema de salud. Problema de salud, no digamos nada con respecto a eso. Su señora esposa publicó en las redes que está bien, está estable y que pronto lo quiere tener en la casa de vuelta. Y la verdad que él hace mucho tiempo nos abrió la puerta desde un principio, tanto como Metal Argentu de Montre Radio, donde está Oscar allá en el sur, para repetir esto que hacemos. Y la verdad que es, tanto como todas las repetidoras, gente que vos le escribís, te contestan, te tratan de ubicar y demás. Y yo creo que si no estaría tan lejos, por ahí la relación sería otra. Y bueno, nada más que eso. Abrazo grande a su esposa. A vos, Oscar, recupérate pronto, descansa un poco. Vi unas publicaciones que no me había fijado mucho en eso, pero las últimas publicaciones que había hecho antes de este evento que tuvo, como que estaba cansado, que estaba estresado. Hay que cuidarse porque a pesar de que como él, que es una persona mucho más joven que nosotros, nadie está exento a los problemas que uno puede tener. Así que, Oscar, recupérate pronto. Saludos ahí a toda tu familia y la mejor, loco. Cuídate un poquito más y baja un par de cambios que te va a hacer bien. Mirá, Walter, yo puedo dar fe de eso, loco. Hay que cuidarse. Yo fui hoy al control de mi médico. Y el bajé en 3 meses, 2 meses y medio, bajé 20 kilos haciendo dieta, cuidándome. Hoy estoy del estómago mejor que nunca. Hoy estoy, dejé de comer harinas, dejé de comer azúcar. Y realmente, loco, me siento re bien y estoy re bien. Y digo, la puta, mirá, si no hubiera hecho caso a mi mujer que me rompe tanto los huevos, hija de mil puta. Hoy capaz que hasta estaría muerto. Claro. Entonces, loco, tenemos que darnos cuenta que ya no tenemos la edad, aunque estas cosas no tienen edad, ¿no? Pero no tienen un porqué. A veces no tienen un porqué porque hay gente que es sana y le pasa lo mismo. Sí, no tenemos edad para ya estar descuidando nuestra salud, loco. Cuidémonos por los que nos quieren. Si tenemos un montón de gente que nos quiere, bueno, yo no tantos, pero vos tampoco, pero bueno, yo hay menos, uno o dos que nos quiere. Tu mamá te quiere, boludo, tu mamá te quiere. Bueno, yo te amo, loco, ¿qué onda? Pero te, ¿a quién le dijiste? ¿A Walter le dijiste esto? A vos te estoy hablando. Qué rompe pelota que sos. Claro, no, y es más, no te quiero corregir más en vivo, me escuchaste, ¿no? Perdón, pero si yo no te miro, no te das cuenta. Que no, vos me miraste que... porque viste cómo te estaba mirando, no, perra. Si yo no me te miro y te hago la señal, no te das cuenta de mierda. Escucha. Vamos, Enzo, todavía. ¡Pelea! Bueno, a ver, volviendo otra vez, que te mejores pronto. Sí, como decía Walter, la verdad que... Hay veces el cuerpo detona y a veces detona de ciertas maneras fuertes y es para decir, para un poco, necesitas bajar un cambio. Así que un abrazo gigante para vos, para tu familia y que te mejores pronto. Esto ya llega a su fin. ¿Tiene algo más para decir? Hoy estamos terminando el programa, en programas anteriores nosotros lo estirábamos, jodíamos, lo hacíamos a Mauro Enzo que no se pueda ir y lo dejamos 15, 20 minutos atrás. Hoy empieza, vuelve... El regreso. Sí, hoy regresa nuestro querido amigo Donato, Así que nos ha cedido gentilmente su espacio. Que digamos sea de paso, este era su espacio, se lo le recabió. Le y ahora vamos a terminar con el tema de Áspera cantando igual Cristian Castro, saltando. ¡Vamos todavía! ¡Está lloviendo estrellas! Ay, pará, lo quiero poner. ¡Vamos todavía! Y la verdad que... Un honor que vuelva el señor Donato con su programa No me detendrán después de lo que es Frecuencia Metalera. Y no sé, acá nos está haciendo señas. ¿Con qué quiere terminar el señor operador el día de hoy? ¿Quiere poner áspera? ¿Quiere poner el tema? Porque aparte no vio el video y lo quiere ver en este momento. O sea, ¿esto fue el programa número? 146. Nosotros este fin de semana vamos a estar... Muerto. Vamos a estar los tres días en el Furia. Vamos a hacer algunas transmisiones en vivo. Vamos a hacer algunas notas que tal vez las transmitamos en vivo. A otras tal vez las grabemos y después las subamos al YouTube del canal de Frecuencia. Y también vamos a hacer otras notas que vamos a pasar los audios. Así que bueno, se nos muere Mauro Enzo de la risa, está rojo. Este empieza muy bizarro. Sí, bueno, ¿Lo vamos a escuchar? Nos despedimos. Programa 146, Frecuencia Metalera. Nos estamos escuchando. No decimos qué vamos a escuchar, no. El no próximo lo decimos. Hits. El del próximo metal martes hablamos. Nos vemos el próximo martes. Ciego de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo. Y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si un día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Y me puedo morir si no estás junto a mí. El momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si al estar junto a él me dijeras mi nombre y estando en sus brazos mi beso se esconde, recuerda la noche de amor que te di.